Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días, siempre es un honor estar en contacto con usted a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM. Las ondas nos acercan y le agradecemos por permitirnos entrar a su casa, lugar donde siempre comparte con su familia. No olvide de aprovechar estos gratos momentos que, si bien la pandemia nos ha puesto en jaque, también es la oportunidad para aprovechar cada minuto de nuestras vidas. No olvide de cuidarse y ponerse a buen recaudo. Antes de dar la palabra a mis compañeros que se encuentran en el norte de la capital, quiero invitarles a que visiten la página web, Instagram y Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque este jueves 23 de abril, los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 10 de la mañana nos ofrecen información sobre la ayahuasca, o liana de los espíritus. Es parte del Museo Etnográfico de la institución. A las 3 de la tarde, la Cinemateca nos invita a releer 25 Watt. Cada gusto es una aberración, sobre el documental de Andrés Caicedo. Unos pocos buenos amigos de Luis Ospina. Y a las 7 de la noche, a través del Facebook Live, estará la obra Yaku Samai, bajo la dirección de Susana Reyes. Darío, buenos días. Hola Laura, ¿qué tal? Un gusto volver a estar con ustedes aquí en Zona Cultura. Y nosotros, como siempre, deseándoles lo mejor. Quédese en casa, quédese con nosotros. Hoy es un día especial, celebramos el Día del Libro y una de las actividades que se desarrollarán en el país a partir de las 6:30 de la tarde es un conversatorio con Sofía Zapata y Francisco Samantha. Junto a estos autores, usted puede discutir diferentes temas sobre el libro, sus obras y las perspectivas que nos ofrece la literatura en nuestras vidas. Se trata de un live que realiza el Ministerio de Cultura y Patrimonio a partir de las 6:30 de la tarde. No se olvide entonces de estar conectados en el Facebook del Ministerio. Alex, buenos días. Cordiales y fraternos saludos, compañeros Laura y Darío. Un abrazo para ustedes y sus familias. Estamos acá en este día jueves iniciando el espacio informativo, siempre destacando, resaltando el trabajo de artistas y gestores culturales de nuestra ciudad y de nuestro país Ecuador. Que sea una gran jornada de trabajo en casa para todos. Aquí damos inicio al informativo Zona Cultura. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con el director del núcleo de la Casa de la Cultura de Cañar, doctor Edgar Palomeque, con quien vamos a hablar sobre la propuesta de crear un fondo cultural de apoyo para los artistas y gestores culturales que garantice una supervivencia, tema que fue tratado en la reunión de directores con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día lunes 20 de abril. Además, conoceremos sobre la propuesta del núcleo en esta cuarentena. Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura del Carchi, nos cuenta el estado de su casa provincial en este momento. El elenco de teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se suma a la presentación de sus mejores obras en esta época de cuarentena a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura. Este trabajo, las nuevas obras y más sorpresas, lo conversaremos junto al director de teatro ensayo, el maestro Antonio Ordóñez. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor se celebra el 23 de abril y fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor y su propia obra literaria. El Día Mundial del Libro se celebra el 23 de abril. Tuvo su origen el 15 de noviembre de 1995, como una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales, como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, José Pla, Manuel Mejías Vallejo, entre otros. Fue a través del UNESCO que se decretó el 23 de abril, ya que esta fecha se celebra el natalicio o muerte de estos ilustres personajes de la literatura. Esto se logró gracias a la colaboración de la Unión Internacional de Editores, y cuyo fin fue no solo fomentar la cultura y las letras en todo el mundo, sino también buscar una manera de proteger la propiedad del derecho de autor. Preguntamos a algunas personas sobre qué es un libro, y qué logramos después de leer, y esto fue lo que dijeron. Un libro es una obra que se encuentra impresa en papel y puede abarcar una infinidad de temas que nos llenan de conocimiento. Mejoran nuestra mente, espíritu y nivel social. Un libro nos ayuda también a mejorar la habilidad de comprensión y retención. Creo que un libro es la manera más barata de viajar. Y sin dudar alguna, sin ninguna restricción ni limitación. Un libro es un espacio para dejar volar nuestras mentes, sobre todo en estas épocas de confinamiento, donde la tele se vuelve muy tediosa para los jóvenes y para los chicos. Encuentro en el libro un espacio de relajación. Los libros sirven para entender, enseñar y difundir el conocimiento. A su vez, la lectura ayuda a la comprensión de textos, su gramática y el vocabulario en las personas. Se puede comprender a la lectura como un pasatiempo o a su vez como una forma de conocimiento. Yo considero que un libro es un conjunto de hojas que contienen información importante y que estas pueden ser ya como antiguamente se utilizaba el manuscrito o en la actualidad impresas. Considero que al leer un libro nosotros ganamos conocimiento, pues cada una de las hojas considero que tiene una información importante que nosotros estemos buscando. Cualquier libro, ya sea científico, alguna novela, de poesía, en general, cualquier libro nos deja conocimiento. Leer un libro simplemente te invita a viajar, a soñar, a fantasear. Y ya sé que la mente cree cosas que en realidad pueden como no pueden existir, y eso es lo maravilloso de aquello, porque en cada libro puede haber más de un millón de opiniones, porque hay más de un millón de cerebros imaginando y fantaseando por cada palabra que está escrita en el libro. El 23 de abril de cada año también se lleva a cabo la celebración del Día del Idioma Castellano. Esta fecha, al igual del Día Internacional del Libro, conmemora la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra en 1616. Esta celebración se lleva a cabo en todos los países, en los que el castellano es el idioma oficial. Para la Asociación de Editores Independientes del Ecuador, que reúne a 5 editoriales del país, el cierre de la actividad comercial en estas semanas de confinamiento y las suspensiones de festivales y ferias de libro constituyen en el corto plazo un fuerte golpe para todos los eslabones del sector editorial. Germán Gacio, secretario de la asociación, fue parte de una reunión que el sector editorial tuvo el lunes pasado con las autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cuenta que entre las propuestas que se presentaron y que consideran prioritarias está la implementación de protocolos sanitarios para el ingreso a las librerías luego de la cuarentena y la creación de una tarifa especial para que se impulse la entrega de libros a domicilio. A criterio de Oswaldo Almeida, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, la situación del sector editorial en el país atraviesa un momento crítico. Para Almeida es importante que las autoridades comprendan que si las librerías cierran, los autores y las editoriales no tendrán dónde ofrecer sus libros. Los libros son fuente inagotable de sabiduría que ayudan al hombre a transformar su mundo interior y exterior. Los libros son herramientas para la apertura hacia nuevos conocimientos y valiosos recursos que ayudan en el desarrollo de la creatividad y de las capacidades cognitivas de los niños. Un buen libro puede servir como una llave para expandir la diversidad cultural entre los distintos pueblos del mundo. ¿Y qué puedes hacer en este día? Rentar o comprar el documental El Boom de la Literatura Latinoamericana en 2003, producido por Daniel Yubi. Este documental muestra la evolución de la literatura en Latinoamérica a partir de la incursión de autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Alejo Carpentier, entre otros. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. De su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que diariamente transmitimos a través de la 100.9 de Cultura FM, de los 940M y de nuestras plataformas digitales, la página web de nuestra radio y de la institución, por supuesto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos enfocamos en particular en esta entrevista que vamos a tener esta mañana con el grupo de teatro ensayo. Lo tenemos en la línea al maestro Antonio Ordóñez para que nos comente de estas obras. Ellos también se suman a lo que es el trabajo de Quédate en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con sus obras y a través de lo que es teatro ensayo. Ustedes lo conocen, es una agrupación teatral que nace desde la década del año 60, de 1960, y desde ese entonces realizan diferentes actividades llevando arte y cultura y en especial lo que es el teatro a la gente. Maestro Antonio Ordóñez, le decimos gracias a usted por acompañarnos esta mañana y coméntenos cómo viven ustedes esta cuarentena y qué actividades desarrolla el grupo, nuestro grupo de teatro ensayo. Bienvenido. Mil gracias por el espacio. Sí, en efecto, esto nos ha obligado un poco a reformular nuestro trabajo, ¿no? Esta famosa pandemia que ya nos está fastidiando un poco en el sentido de que es muy duro estar encerrados y sobre todo la gente que es extrovertida y que hace espectáculos, que hace obras de teatro, de danza, estamos medio encadenados con esta situación. Pero en todo caso hemos reformulado nuestro trabajo y esto es lo más importante que ha pasado, en el sentido de que, por ejemplo, el teatro ensayo lo que ha hecho es tomar cuatro obras del repertorio universal, que son una obra de Shakespeare, que es Ricardo III, una obra de Máximo Gorki, Los Bajos Fondos, otra obra que es de Rubio, un autor mexicano que trata de un pasaje político muy específico de México, de la historia de México. Y después tenemos cuatro obras en las que hemos hecho un trabajo de mesa, en el sentido de que hemos dispuesto y hemos dispuesto de varias comisiones de tres compañeros cada comisión, donde tenían que hacer un diagnóstico y deducir y investigar todo el contexto histórico donde se dan esas obras y hacer un trabajo de mesa que nosotros le llamamos para poder discernir sobre esta y para poder relacionarla con la problemática ecuatoriana, con la realidad ecuatoriana. De modo que este ha sido un trabajo muy largo, muy muy intenso, muy muy motivador. Además, hemos usado un método muy especial. Hemos concluido y hemos concurrido todos los actores, todos los directores, la coreógrafa. En todo este trabajo nos hemos pasado estas investigaciones que hemos hecho y hemos logrado concluir, en este momento estamos concluyendo y haciendo la edición de todo este trabajo, que es un trabajo teórico, pero que ha estado vinculado desde nuestras casas con cada uno de los actores. Independientemente de eso, el Teatro de Ensayo ha podido poner a disposición 5 obras que han estado en el repertorio último y 5 obras que están siendo pasadas hasta el día de hoy en varios por varios medios, en las redes y más. Estamos pasando 5 centavitos de felicidad, que fue la última obra que nosotros montamos, que estrenamos, y que es una obra muy interesante que trata de la realidad nacional. Es una obra de creación colectiva. Nosotros tenemos un método que es muy interesante, donde participan absolutamente todos los integrantes del grupo y donde pueden, en este caso, crear una obra como 5 centavitos de felicidad. Se está pasando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo de Loja con el Teatro Benjamín Carrión están pasando con la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Nacional, de la sede nacional, están pasando estas 5 obras, que están editadas, que están puestas en escena, que están filmadas, con una filmación muy interesante porque con 4 cámaras se filmó todos los espectáculos estos y ahora están a disposición del público. Está, de hecho, viendo, ahora que tenemos un poco más de tiempo de estar en casa, todos los espectadores que no pueden ir al teatro están viendo estas producciones que son hechas por el Teatro Ensayo y que han costado mucho trabajo y que naturalmente obedecen a una experiencia que es de más o menos 55 años que tiene el Teatro Ensayo de vigencia, de estar permanentemente en escenario, y que ahora tiene estas 5 últimas obras de su repertorio, que son pues el resultado de todo este largo trabajo, de todo un proceso, de toda una metodología creada, y que indudablemente nos ha fortalecido, nos ha fortificado. Nosotros, claro, estamos en el seno de la Casa de la Cultura, no por eso quiere decir que no tenemos muchas dificultades económicas, sobre todo. Hay un presupuesto mínimo con el que cuenta, donde los actores pueden tener un pequeño sueldo que casi resulta simbólico, pero que algo es. Esto es además un pequeño sueldo que tienen los últimos años. Nosotros hemos trabajado en la Casa de la Cultura la última etapa desde hace 16 años y solamente desde hace 4 los integrantes del grupo reciben un pequeño estipendio, ¿no? Claro, maestro, queríamos hablar, bueno, usted nos ha realizado para nuestro público y para quienes están hoy realizando el trabajo en casa y acá proponiéndoles disfrutar de las obras de arte, en este caso de teatro, a través de las redes sociales, del Facebook. Usted ya nos decía el trabajo que se hace con los núcleos también, y hablemos de lo que es la obra Canto Esperpéntico, que es una de las que también se la pone como en la cartelera estelar para que el público pueda disfrutarlo, el público que sigue a la Casa de la Cultura y a ustedes como Teatro Ensayo. Maestro, ¿qué nos puede contar de esta obra? Sí, justamente visto que están pasando en este momento el Canto Esperpéntico. Esta es una obra de creación colectiva donde hemos utilizado varios textos de algunos autores. Está Eduardo Galeano, está Jorge Enrique Adún, están algunos autores y está sobre todo la participación de los miembros del grupo. Esta obra fue inspirada en cuando las famosas y nefastas dictaduras del Cono Sur, y que hubo mucha represión, hubo muchos miembros de la cultura, y no solo de la cultura, sino de las organizaciones obreras y más, que fueron encarcelados, desaparecidos, mutilados, torturados. Y entonces, de esto trata esa obra, que es Canto Esperpéntico. Pero terminamos haciendo una obra muy dramática donde se devela la realidad de los países del Cono Sur y de toda América, de toda Latinoamérica, cuando son intervenidas, cuando hay dictaduras militares, cuando hay estos terribles y penosos gobiernos que no hacen sino reprimir y solamente buscar beneficios económicos para sus bolsillos, y no importa la condición del pueblo, no importa que se mueran de hambre, no importa que se mueran de necesidad, no importa que se mueran de mala salud, de poca salud. Y entonces un poco esta obra, Canto Esperpéntico, lo que quiere es representar esto, es revelar esto, es poner en evidencia cómo es que opera una sociedad mal hecha, cómo es que opera una sociedad inequitativa, injusta, desigual. Claro, y usted ya nos comentaba, maestro, si las obras que van a presentar, la obra Gordi de Bajos Fondos, la historia, esta historia que nos decía un poco de lo que es Adentrándonos a México, de Rubio, ¿qué podemos destacar? Bueno, esa es una obra muy interesante que sucede después de la Revolución Mexicana, ¿no? Y que hay asimismo un poco de circunstancias que lo único que hacen es develar los mecanismos con los que operan los políticos mañosos. En este caso hay un señor César Rubio, que es un político que ha desaparecido, pero que reaparece. Perfecto, maestro. También queríamos consultarle a propósito de lo que estamos tratando, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar el trabajo en casa de parte de ustedes? Hemos conversado con el director del coro de la Casa de la Cultura, con quienes hacen ballet, el maestro Rubén Guarderas. En su caso, con el grupo de teatro ensayo, con los chicos, las chicas, ¿cómo lograr ese trabajo desarrollado en casa, crear obras, desarrollar un trabajo ahora con lo que nos toca? Y usted decía, maestro, que ya nos incomoda estar en casa, pero también que surge esa creatividad en el teatro, en el arte. Ahora, de hecho, ya tenemos mucho material donde vamos a empezar a ensamblar, digamos, a imbricar todo esto que se está haciendo para poder hacer el espectáculo. El espectáculo que va a ser de le decía, sobre Ernesto Cardenal, sobre este poeta nicaragüense, y que toma, hemos hecho también, eso también hemos hecho en línea, ¿no? Es decir, hemos hecho desde la casa, haciendo aportes cada uno, hemos logrado configurar un guión que ya está terminado, que ya está hecho, de lo que será este recital. Hemos tomado los salmos de Ernesto Cardenal, que es una suerte de relación con la Biblia un poco, pero que él lo hace muy humanamente y muy desde la Revolución Nicaragüense. Y luego después está un poema que es muy lindo, que se llama La Hora Cero, y que fundamentalmente y el eje central de este recital es ese texto, La Hora Cero. Y luego después hay un texto sobre Marilyn Monroe. Hay una especie de ¿cómo le diré? Hay una suerte de notar toda la biografía de Marilyn Monroe, ¿no? De esta famosa actriz del cine norteamericano, porque ella era poeta, ella era tenía una serie de atributos, pero Hollywood le hizo a su imagen y semejanza una mujer tan maravillosa como fue Marilyn Monroe, que ni siquiera se llamaba así. Esta es la intención de ese recital, con una poesía extraordinaria, una poesía de denuncia que hace Cardenal y que también se inscribe dentro de las temáticas que el teatro ensayo está abordando, justamente para revelar la realidad que vivimos ahora y no solamente la que hemos vivido ahora. Perfecto. Maestro, queríamos agradecerle la compañía telefónica, el habernos desarrollado todos estos trabajos que ustedes lo hacen, las obras que se están presentando en nuestros medios digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las que se vienen, ya nos contó el maestro las ideas, las temáticas que se están realizando también con los chicos y con el grupo en general de teatro ensayo desde casa. Cerrar nada más, maestro, con su invitación para que el público se quede en casa y se conecte a las redes sociales de la Casa de la Cultura, al Facebook, para disfrutar de las obras que presenta nuestro grupo de teatro ensayo. Su invitación, maestro. Sí, en efecto, queremos que los que no han visto estas obras tengan ahora la oportunidad de verlas, de reflexionar sobre ellas y sobre todo de sobrellevar esta situación en la que estamos, esta situación que estamos pasando y que ojalá pronto se termine. Un abrazo para todos y el afán de reencontrarnos nuevamente, ojalá con nuevas perspectivas, ojalá con un pensamiento distinto, porque sí nos está haciendo reflexionar mucho esta condición en la que estamos nosotros actualmente. Yo pienso que se impone la necesidad de volver a plantearnos una serie de cosas, de volver a reflexionar. La gente del arte, la gente del teatro, la gente de la danza, tiene que volver a reflexionar lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, y continuar con su trabajo, pero desde otra perspectiva, y ponernos mucho más enérgicos, más sobrios, más disciplinados, y quizá exigirnos mucho más de lo que tiene que ser un compromiso del arte con la sociedad. Perfecto. El maestro Antonio Ordóñez, director de Teatro Ensayo, nos ha acompañado esta mañana acá en su espacio informativo de Zona Cultura. Maestro, muchas gracias y un buen día para usted. Mil gracias a todos ustedes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Estamos en contacto con el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cañar a través de su director, el doctor Edgar Palomeque, con quien vamos a hablar sobre las propuestas de crear un fondo cultural de apoyo a los artistas y gestores culturales que garantice una supervivencia, tema que fue tratado en la reunión de directores con la presencia del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, el día lunes 20 de abril. Además, conoceremos sobre las propuestas del núcleo en esta cuarentena. Buenos días y bienvenido, doctor. Gracias por esta entrevista en circunstancias tan especiales que vive el Ecuador, que vive el mundo. Así es. Y estas circunstancias han obligado a que todas las instituciones se reinventen en su programación, se reinventen en su apoyo y ayuda a muchas personas que se han visto abocadas a una situación difícil por la falta de trabajo, por la falta de actividad económica. Nuestra Casa de la Cultura no está exenta de esta situación, porque como ustedes bien conocen, la casa tiene una finalidad específica, obviamente el fomento a las artes, la motivación y el incentivo a los artistas. Se entienda que a veces se confunde que el artista únicamente es el cantante, únicamente es la persona que brinda espectáculo musical. Realmente la gama del artista es muy amplia dentro de las artes, incluso ya catalogados y clasificados por el Ministerio de Cultura, por el SRI, clasificados todas las personas que están vinculadas a las actividades artísticas. Entonces, entre ellos están los músicos, están los escritores, en dos secciones, los poetas y los que escriben relatos, novelas, ensayos. Están las personas vinculadas a la danza, o sea, los bailarines. Están las personas vinculadas al teatro, a las tablas. Están, bueno, toda esa gama enorme de artistas, los escultores, los pintores, en fin, todos los, incluso dentro de las artes está el cine, todos los cineastas. Es decir, hay una gran gama de artistas que están vinculados a esta generación de la belleza, a esta generación espiritual de lo que significa realmente las bellas artes, las siete bellas artes. Estas personas, en este momento, se encuentran en una situación muy crítica, como viven del público, viven de sus precios de presentaciones en los escenarios, en las plazas, bueno, en fin, en los teatros, en todos los lugares en donde se pueda concentrar la gente para escucharlos, para verlos. Las exhibiciones, por ejemplo, de pintura, se hacen en los salones de pintura de los diferentes lugares destinados para el efecto. Igual, ve usted ahora, los artes mismos han salido a las calles, las plazas, es normal ver las plazas de exhibiciones de pintores, de escultores, ver recitales de poesía, ver obviamente a los cantantes. Eso es hecho común este rato, la difusión a través de los espacios públicos. Con esta pandemia, no es que solo de momento se ha restringido los escenarios naturales de los artistas, sino que es de aquí a mucho tiempo. Esto tendrá su resolución cuando realmente los científicos descubran una vacuna, una cura efectiva para esta pandemia, para el COVID-19. Entonces, solamente allí la gente dejará el temor de poderse reunir en centros públicos. Entonces eso va a tomar mucho tiempo. Eso va a tomar, no sé cuántos meses más tomará ese asunto. Entonces aquí surge la pregunta obligatoria: ¿cuál es el medio de sustento de los artistas? El ministro de Cultura, él expresa que los artistas serían 140.000 en el país. Entonces, ¿cuál es el destino de ellos este rato? ¿Quién les apoya? ¿Quién les extiende la mano para que en alguna forma puedan salir, en alguna forma puedan subsistir ante esta aguda crisis? Esa es la primera parte. Si bien es cierto, hemos podido ver a través de las redes sociales muchas opiniones de los artistas, de los gestores culturales, que seguirán haciendo su labor para seguirlo compartiendo con el público a través de las nuevas tecnologías, pero también existe lo que usted nos acaba de mencionar, que la necesidad de tener recursos para poder llevar el pan de cada día a su casa. No hay recursos. Y esto ha motivado que los directores de la Casa de la Cultura, el presidente de la Casa de la Cultura, se reúnan para hablar sobre un fondo cultural de apoyo para los artistas. Jurídicamente esto es factible, doctor, después de haberse reunido ustedes para hablar sobre esta propuesta. Bueno, las circunstancias que le acabo de comentar son unas circunstancias que motivan, que han motivado al señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Camilo Restrepo Guzmán, han motivado para que él plantee esta propuesta, que realmente ha tenido apoyo en los núcleos provinciales, porque todo el país está viviendo esta realidad. Usted acaba de expresar que obviamente los artistas tienen también un espacio que es a través de las redes sociales, en fin. pero eso no les paga. El artista no cobra por esas presentaciones. O alguien cobrará alguna cosa. Pero dígame una cosa, los grupos de teatro, por ejemplo, ¿qué están cobrando? Dígame, los grupos, los elencos de danza, ¿qué están cobrando? Los escritores que hacían presentaciones de sus libros, de sus poesías, en fin, no están cobrando nada, y así por el orden, toda una gran gama de artistas que no están cobrando. Entonces, la situación es que, ya le vuelvo a decir, según el dato del señor ministro de Cultura, nos está hablando de 140 mil artistas en todo el país. Bueno, pongamos que no todos ellos viven del arte, que tienen otras actividades económicas, pero buena parte de ese enorme grupo vive del arte. Es un arte parado, un arte que no va a reactivarse. Entonces, fracasa la cultura, digamos, utilizando una palabra no peyorativa, sino una palabra real. La Casa de la Cultura está saliendo en defensa de los artistas, en apoyo de ese gran conglomerado humano que tiene familias, que tiene hijos, que educa, que necesita llevar el pan a su casa, que está sin trabajo y va a estar por mucho tiempo sin trabajo. La Casa de la Cultura no solamente tiene que ser solidario con las libertades culturales, no solamente tiene que ser solidario con las actividades de las bellas artes y con todo lo que es promoción cultural, sino tiene que ser solidario también con el ser humano artista. Entonces, por esa razón es que se está discutiendo todavía esta posibilidad de generar una serie de eventos culturales en donde se nos pueda apoyar a los artistas. Es decir, ellos a través de sus presentaciones artistas puedan tener una retribución por su trabajo. O sea, ese es el tema. No es que la casa dice, vea, señor, a ver, ¿quiénes son los artistas? Hagamos una lista, a ver, a ustedes vamos a apoyar con eso. No. Sino es una retribución pequeña, obviamente pequeña, para la presentación, por las presentaciones, por el trabajo artístico. O sea, no es que es un regalo ni una dádiva, no, sino un reconocimiento por su trabajo. Así es, lo que ocurre es que el trabajo tendrá que ser en otra forma. Doctor, ¿y ustedes tienen previsto más o menos para cuándo creen que puede hacerse efectivo este Fondo Cultural de Apoyo a los Artistas? En la Casa de Cultura va a tener una reunión de la Junta Plenaria el día viernes. Ya tuvimos una el día lunes. Discutimos este tema. El día viernes vamos a volver a tener otra reunión. Se designó una comisión para que haga el análisis de la propuesta, es decir, la procese esta propuesta y plantee un proyecto concreto sobre este asunto. Esta comisión se ha reunido y sigue reuniéndose estos días porque el tema no es un tema fácil. Y para el día viernes que habrá la junta plenaria, entonces la comisión tendrá que presentar la propuesta a conocimiento de todos, y según ahí se debatirá esta propuesta y se podrá llegar a algún consenso. Doctor, otro de los pedidos puntuales del presidente Camilo Restrepo ha sido hacia el presidente de la República, en la que solicita que se siga adelante con el proyecto Arte para Todos, que beneficia a aproximadamente 800 artistas a nivel del país. Así es. La Casa de la Cultura, a nivel de su Junta Plenaria, se hizo eco de esto, sumándose a este pedido, en donde se reitere al presidente de la República, al señor ministro de Cultura, que se continúe con este proyecto, que es un proyecto educativo. Es un proyecto dirigido a los planteles educativos, a los profesores, a los maestros de las artes, de los diferentes planteles de todo el país. Este proyecto no solamente beneficia a los artistas, a los gestores culturales, sino es un proyecto que beneficia a todos los jóvenes, los niños del país, porque a través de su pensum se les incluye esta nueva materia, digamos, que es las artes, la gestión cultural, la promoción cultural. Entonces es algo que le beneficia no solamente a este grupo que decíamos de artistas, sino le beneficia a toda una población escolar que va a tener una idea más clara de lo que significa el arte, de la maravilla que es el arte. Ve usted que en los países de mayor desarrollo que nuestro, en Europa, en fin, ahora en esta época de crisis han subido su presupuesto para las artes, porque es una forma de recrear, es una forma de acompañar al pueblo. Vea usted lo que acaba de pronunciar en Alemania. Se ha incrementado el presupuesto para la cultura, porque son momentos en que la gente de su encierro, de su cuarentena, recurre a la cultura, recurre a esa sana distracción, a ese sano esparcimiento, y también a la formación integral que significa la cultura, que todo constituye el ancestro cultural de nuestro pasado, el ancestro de nuestros antepasados que nos dieron tanta historia, que nos dieron tantas tradiciones, y las actuales. La cultura es una generación permanente, eso no para nunca. La cultura se viene dando en forma de todos los días, reiterada de todos los días de nuestras actividades. La cultura es todo lo que hacemos, es el nuevo concepto de las Naciones Unidas, que la cultura son todas las actividades repetidas de los pueblos. Entonces, si nosotros tenemos actividades repetidas, reiteradas, eso está formando nuestra cultura, eso está formando lo que somos. Entonces, vea usted este ejemplo de Alemania, acaban de incrementar el presupuesto para la cultura, porque a través de eso el pueblo se enriquece. Doctor, para finalizar, quisiera mencionar una palabra que usted le dijo al inicio de esta entrevista, que todo el pueblo, quizá en este caso la Casa de la Cultura, ha tenido que reinventarse las cosas para llegar al pueblo. En el caso de ustedes, pues nos gustaría que haga la invitación para que se sumerjan y conozcan más del trabajo que realiza la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Bueno, tan pronto se decretó esta cuarentena, nosotros ya debíamos venir a este asunto. Hicimos un plan de acción a nivel del núcleo. Y desde el inicio mismo de la cuarentena, está en el aire una serie de programas, una serie de eventos. Por ejemplo, la Casa de Cultura tiene el taller de las artes, en donde con otros talleres que funcionan todo el año, solamente paramos en las vacaciones, pero en cambio en las vacaciones tenemos los talleres escolares. Es decir, realmente estos talleres de las artes no para realmente durante todo el año. Entonces, a través de estos talleres, ya no podíamos dar presencialmente, pero lo hicimos a través de las redes sociales. Y tenemos talleres de música, de guitarra, tenemos talleres de pintura, de cerámica, talleres de danza, que lo estamos difundiendo por las redes sociales con horarios a lo largo de toda la semana. Además, nosotros tenemos aquí un magnífico programa que ha causado un gran impacto, que se llama De la Casa al Barrio, donde la Casa de la Cultura sale al barrio, sale con todo lo que es los artes, pero con participación directa del barrio. Motivamos a sus artistas, a sus músicos, a sus escritores, en fin, todas las artes. Y se convierte en una fiesta del barrio, disfrutando de la cultura. No necesariamente tiene que la cultura estar solo en la casa y no salir, sino la cultura tiene que estar en los barrios, en las calles, en las plazas. Y esto de la Casa Barrio ha creado una gran sensación porque toda la gente se ha integrado a la Casa de la Cultura. Entonces auténticamente se cumple un adagio que hemos puesto: la casa nuestra, la casa de todos. Realmente se ha convertido en la casa de todos. Esa es la reinvención, una línea directa a través de lo que es el mundo actual, las redes sociales, la emisora que ha vuelto a tener tanta energía, que se ha convertido en, mucho más que antes, un verdadero compañero de las familias, de la gente. Entonces es una forma de reinventar el asunto, ir a través de otros canales a la gente, ya que no lo podemos hacer en grandes concentraciones públicas como estaba acostumbrado a la Casa de la Cultura. Esta ha sido la participación del doctor Edgar Palomeque, director del núcleo de la Casa de la Cultura del Cañar. Muchísimas gracias a usted por su participación en el noticiario de Zona Cultura. A usted un gran abrazo para todos los miembros. Sur, a los miembros del Sur y para todo el gran pueblo ecuatoriano de mi provincia. Un gran abrazo con nuestros mejores deseos de salud, de bienestar y con el anhelo de que esta pandemia vaya perdiendo su fuerza muy pronto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Del Carchi al Macará, la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene presencia nacional a través de sus 24 direcciones provinciales. Esta mañana estamos vía telefónica con Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Carchi, para que nos cuente su experiencia al frente de esta casa provincial en el contexto del COVID-19 que vive el país y el mundo. Muy buenos días, director. Bienvenido. Un abrazo para todos y todas quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. En primer lugar, mi solidaridad, mi abrazo con todas las personas y familiares que han perdido a sus seres queridos en esta crisis sanitaria, especialmente a los gestores culturales, a los artistas, a los núcleos provinciales que han sufrido pérdidas de muchos de sus valiosos, de sus miembros. Nuevamente ratifico mi solidaridad y mi abrazo. Y esto precisamente nos convoca a un llamado a toda la sociedad, a la colectividad y de manera puntual a la comunidad cultural para que cerremos filas y estrechemos precisamente nuestros criterios a fin de que la cultura no sea una de las instancias golpeadas como está siendo hasta el momento, no solamente por la crisis sanitaria, sino también por la crisis económica. Los núcleos estamos muy preocupados por los recortes presupuestarios. Nosotros exhortamos al gobierno, al Ministerio de Finanzas, a los distintos ministerios que tienen que ver con la cultura, a que se tome en cuenta precisamente a este ámbito que es, si no el eje transversal, a mí me parece que es la piedra angular del desarrollo. Los ecuatorianos, las ecuatorianas, todos los sectores tenemos la necesidad de elevar nuestra autoestima. En ese sentido, en la Casa de Cultura, en el núcleo del Carchi, estamos haciendo las gestiones con los organismos seccionales, especialmente con la prefectura, a fin de que en su campaña de solidaridad que tiene para con la colectividad, se tome en cuenta a los artistas. Muchos de ellos obviamente viven de su trabajo, de su actividad artística, musical, teatral, dancística, y hoy en estos momentos, debido a la emergencia, al confinamiento en los que estamos afincados toda la sociedad, es muy difícil que los artistas tengan obviamente estas posibilidades de mostrar su trabajo cultural, de modo que estamos haciendo las gestiones para que las distintas instancias que están encargadas en esta primera, en este primer momento, en esta primera etapa de brindar la solidaridad con las familias, en este caso de la provincia, nosotros apelamos a que sean tomados en cuenta también los artistas y gestores culturales de la. Director, por favor, coméntenos económicamente cómo queda la casa con la crisis y la paralización de actividades. ¿Cuál es la situación en la provincia? Pues la preocupación que tenemos en la provincia, como en todos los núcleos provinciales, es el anuncio del Ministerio de Finanzas debido a esta crisis económica que también se presenta conjuntamente con la sanitaria de los recortes. Nosotros ya hemos tenido un anuncio de un recorte presupuestario de $15,000 que para un núcleo pequeño como es el nuestro, en tanto a recursos económicos, sí es una cantidad bastante significativa. Además, las orientaciones que se han dado desde el Ministerio de Finanzas de rescindir los contratos con los gestores culturales, con los artistas, realmente muy preocupados. De modo que apelamos a que también sean las instancias correspondientes a que mantengamos los distintos proyectos que con los que se venían trabajando, como por ejemplo Arte para Todos, este proyecto cultural desde la Secretaría de Cultura de la Presidencia, el cual beneficiaba alrededor de 800 gestores culturales a nivel de país, en nuestro caso 22 gestores que obviamente estarían sin ingresos económicos. En el caso de... con una afectación muy complicada. En el caso de ustedes sobre este proyecto, perdón, director, en el caso de ustedes con este proyecto, ¿en qué estado se encontraba? ¿Ya habían generado los contratos con los 22 artistas para la provincia? Pues terminaron una etapa en el 2019 y estábamos iniciando esta etapa a puertas de generar los contratos, pero obviamente nos sorprendió esta situación a nivel internacional que tuvimos que parar y esperar orientaciones desde los principales de este proyecto que es la Presidencia de la República, de modo que apelamos obviamente a estas instancias a que se mantenga pues los recursos, toda vez que vuelvo a insistir también que la cultura es muy necesaria para estas etapas en la cual necesitamos fortalecer nuestra identidad y forjar una conceptualización de cultura para estos nuevos tiempos que se nos avecinan. Sin duda tendrán que cambiar mucho los conceptos para generar los sistemas de gestión, los modelos de gestión adecuados para estos momentos en los cuales nos encontramos. Conociendo el contexto social y económico que vive el país, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, convocó a una reunión de directores para proponer el fondo de ayuda al artista. ¿Qué opinión le merece sobre esto? Pues apenas tuvimos una reunión de conocimiento, de debate respecto de esta propuesta. La posición del CARCHI es respaldar precisamente la propuesta de la sede, de la matriz de propuesta por el presidente Camilo Restrepo, respaldada por algunas provincias que se suman a hacerles algunas aportaciones, de modo que el día viernes está autoconvocada una junta para tratar precisamente para el respaldo a los artistas y gestores que se encuentran precisamente en un momento bastante crítico. Y a futuro creo yo que habrá que mantener este fondo para, con ese sentido de solidaridad, más bien de fraternidad, dar asistencia no solamente a los artistas, sino también a otros sectores que estén trabajando colateralmente con la Casa de la Cultura. Un fondo de crisis, tal vez. Como quiera que se lo pueda llamar, pero un fondo que después de la crisis vaya mucho más allá, como fortalecer ciertas actividades, ciertos ámbitos de la propia cultura, como fondo editorial, como fondo artístico para situaciones de recreación en sectores deprimidos, en sectores rurales, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que esta debe ser la esencia de un fondo que prácticamente constituiría una especie de caja de ahorros que nos permitiría hacer uso de esos fondos cuando se nos presenten situaciones críticas. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista vía telefónica junto a Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del CARCHI. Conocemos cuál es su situación y también las propuestas dentro del contexto del COVID-19 que ha puesto en alerta a varios sectores del país. Obviamente el de la cultura también está dentro de esta calamidad que atraviesa nuestro país. Usted nos estaba comentando que están trabajando también con el gobierno provincial. Cuéntenos, ¿cuáles son las líneas de trabajo o de acercamiento que están generando con estos organismos? Bueno, en el comité de emergencia de la provincia han resuelto que la prefectura, el gobierno provincial, haga una asistencia a los sectores rurales y las municipalidades, los gobiernos municipales, a los sectores urbanos, de modo que nuestras gestiones están encaminadas a través del gobierno provincial con quien tenemos un acercamiento a que los sectores de artistas, de activistas la periferia de las distintas parroquias pues sean beneficiarios de esta asistencia que está brindando el gobierno provincial. Más tarde vamos a cruzar un listado y ver esas posibilidades también de involucrarnos en esta asistencia con algún pequeño fondo que logremos levantar desde el núcleo de la Casa de la Cultura. ¿Cuántas personas están involucradas en actividades artísticas y culturales en la provincia? Bueno, no tenemos un banco de datos preciso, pero partiríamos obviamente de ese listado que teníamos con los que fueron seleccionados en el para el proyecto Arte para Todos. Ahí tenemos obviamente 22 gestores, de los cuales más del 50% están en los sectores periféricos, en comunidades, en los distintos cantones, de modo que en principio partiríamos de ese grupo y a futuro iríamos ampliándolo también con la posibilidad de involucrarnos también en los sectores urbanos. En esta búsqueda de ayuda, de unir los hombros, quizás no es momento también de fortalecer los lazos con Nariño, el departamento colombiano con el que ustedes trabajan activamente desde ya hace mucho tiempo. En este momento, en Colombia, en el departamento de Nariño, casi nos tienen como los culpables de haber permitido el contagio por esa cercanía que tenemos, de modo que estamos totalmente cerradas las fronteras. Mantenemos alguna conversación con gestores de poetas, de pintores de Nariño, y obviamente el tiempo dirá cómo nosotros volvamos a este ejercicio de territorio, sobre todo con esta histórica relación integracionista que tenemos. Yo creo que la cultura, más bien, antes de ser un limitante, tiene que ser un aporte fundamental para que sobre la base de fomentar esta identidad identitaria entre los pueblos, también nos permita crear, formar herramientas para enfrentar las situaciones críticas como la que estamos atravesando en este momento. Con esas palabras nosotros nos despedimos y agradecemos la presencia de Ramiro Almeida en esa entrevista vía telefónica, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi. Muchas gracias, suerte en su gestión. A ustedes un abrazo fraterno. Gracias. Hemos llegado a la parte final del noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana. No se olvide, por supuesto, aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Y es así, finalizamos este espacio informativo, siempre recordándoles el mensaje de quedarnos en casa y junto a los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos y amigas, nos escuchamos el día de mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.